sabemos que el gobierno nacional lo está dando sin parar, que lo está sacando todas las herramientas y las leyes que hemos conquistado nosotros y los derechos que veníamos conquistando nosotras como mujeres luchadoras, pero nada, también resistiendo y sobreviviendo a la nada misma, porque hoy te encontrás con una situación, con una piba en estado de consumo y en estado de prostitución, y hay pocas herramientas. O sea, es más lo personal que vos alojás o sostenés y haces la escucha que de lo que te brinda un Estado. Esté el gobierno que esté, nuestras pibas lamentablemente van a seguir desapareciendo. El consumo es parte de un Estado, porque si vos decís, bueno, el Estado tiene que cortar con que dejen pasar a las fronteras las toneladas y toneladas de droga, a ellos se lo facilita el mismo Estado. Una red narco no se conforma sola si no tiene el poder suficiente. Y cuando hablamos de poder es el Estado y la justicia, porque les deja millones y millones de pesos a su bolsillo, pero con la costa del cuerpo de nuestras pibas.